las comunicaciones, pero por suerte lo tenemos, se va a presentar en La Cigarrera este viernes, hoy a las 21 horas, con una obra que la verdad, al borde del andamio. Vamos a hablar con el actor Toño López, que va a estar en Concordia. Toño, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo va? Buen día, buen día. Ahí está. Bueno, primero decirte que es un gustazo tenerte en el programa, sabiendo que te vas a presentar hoy en un lugar extraordinario como es La Cigarrera, pero hablame un poquito de lo que nos vamos a encontrar esta noche. Bueno, Al borde del andamio es una obra compuesta por los textos del poeta Jorge Espíndola, que es de Comodoro Rivadavia, Chubut. Mirá. Yo estuve viviendo muchos años en Patagonia y tuve la suerte de conocer al poeta y encantarme con su poesía. Así que 20 años después, más o menos, monté un espectáculo con su obra. Y la dirección es de Belisario Ruiz, que es un pibe de Paraná que hace stand-up. Así que hicimos una linda mezcla y montamos este espectáculo que anda muy bien, que ya tiene 3 años de andar. Muchas giras por Patagonia, se dio unas vueltas por Chaco, ya tiene bastante ruta la obra. Así que es un hermoso espectáculo para ver, porque tiene una forma de construcción particular, donde el actor no usa elementos, solo su cuerpo y voz, digamos, como únicos elementos, así que tiene esa forma particular de teatro, digamos. Más o menos para entenderla, Toño, se plantea ante una situación que le toca vivir un repaso por su historia, algo así. Sí, sí, sí. Amador Barría es un albañil y poeta, que al llegar a su casa de madrugada, su mujer no lo deja entrar, ya cansada de sus cosas, sus deslices, y ahí empieza a repasar su vida y empieza a contar historias propias y ajenas. Empezamos a hablar un poco de la locura, de la vejez, de la soledad. Así que va repasando toda su vida y eso en la puerta de su casa, ¿no? Por ahí va la cosa. Qué bueno. Toño, te pregunto, ¿te toca estar solo en el escenario? Sí, sí, sí. Bien. Yo trabajo, esta es mi sexta obra unipersonal. O sea, yo hace muchos años que trabajo solo, invito gente, digamos, con dirección y esas cosas, pero particularmente trabajo los unipersonales, con esa técnica particular donde el actor trabaja el cuerpo, es un teatro absolutamente físico, y son varios personajes que él encarna y cambia, por eso esa es una técnica, digamos, de la antropología y un poco del laboratorio teatral. Así que por ahí va la línea, digamos. Mirá qué bueno. Toño, ¿y qué te genera esto de salir a girar, de andar por varios teatros y espacios culturales? También agregarle en un contexto bastante complejo. ¿Cómo lo manejás a eso? Y estamos en el contexto más difícil de la historia, yo creo. Sobre todo para los artistas que estamos dando vuelta y vemos el país. Está complicadísimo en todos lados, pero yo y muchos compañeros somos convencidos de que hay que seguir haciendo, que la mejor forma de resistir es haciendo. Bien. Entonces por ningún motivo aflojamos las funciones, aunque haya menos gente, aunque entre un poco menos de pesos, la actividad sigue combatiendo, ¿viste? El teatro es una de las trincheras. Sin duda. De la sociedad, así que por eso creo que tengo la misión y la obligación de seguir en pie, a pesar de... y esto de andar solo también es una opción, ¿viste? Sí. Es muy difícil en este contexto moverse en grupo, en compañías, así que no queda otra que salir a laburar solo y manejarse de esa forma. Yendo y viviendo, tratando de cubrir zonas del país, ahora hacemos Entre Ríos y volvemos a Patagonia. Bien. Y estaríamos volviendo por acá quizás octubre, noviembre, con otro espectáculo. Bien, Toño. Pero bien. Es haciendo. No hay otra forma de resistir haciendo, ¿viste? Igual, Toño, esto es a modo de pregunta, pero casi reafirmándola. Hay como una gran comunión del sector teatral, que está bueno, ¿no? Esto de lo autogestivo, el contactarse con diferentes sectores del mundo del teatro y el rol de los espacios culturales, ¿o no? Sí, yo no sé si sucede en otras líneas del arte, pero los teatristas sí tienen esa cosa de hermandad. Ahora mismo estoy en Villa Elisa, anoche hice una función, paro en la casa de unos compañeros que también son artistas, y todo es así. Hay una comunidad, hay una hermandad que sostiene los teatristas, no todos, ¿no? Hay algunos. No, no, seguro, pero sí, es. Como nosotros, sí. Nos hacemos el aguante, eso de levantar el teléfono y decir, che, ¿cómo estamos para ir a andar por Entre Ríos? Sí, venite, y te lo resuelven. Y salen hermosas funciones, un jueves a la noche en Villa Elisa, fue un fenómeno, digamos, se llenó la sala, y empiezan a suceder esas cosas, hay resultados, ¿viste? Hay una necesidad de resistir con estas cosas. Sin duda. Y quedamos todos encantados, y la gente se va chocha. Y es un mimo al alma, ¿viste? Ver una función así, la gente queda maquineando, al otro día publica cosas que te da las gracias por venir. Qué bueno. Tienen esas cosas maravillosas. Toño, bueno, primero, aprovechando esta charla, agradecerle a una amiga como es la Pato Arrieta, que nos posibilitó justamente que vos estés charlando con nosotros hoy, nos pone muy contento. Así que un saludo a la Pato. Pero preguntarte... ¿Cómo es tu llegada al teatro, a la actuación? No sé si estás también con el tema de la dramaturgia y la escritura y la creación, pero ¿cómo es tu pequeño historia dentro o gran historia, como vos lo propongas? Yo tuve la suerte de vivir la transición de la democracia en Chile, de la dictadura de Pinochet a la democracia, en los 90, ¿viste? Entonces, cuando yo era adolescente, llegaron todos los talleres artísticos, porque llegó la democracia, llegaron los talleres artísticos a mi barrio. Entonces, llegó la música, llegó el teatro, llegó la danza, llegó todo lo que antes con Pinochet no existía. Y ahí descubrí, y ahí empecé mi carrera, ahí elegí, por suerte, muy joven, y tuve la suerte de entrar a una compañía teatral que era itinerante en Valdivia, en Chile, y me formé en esa compañía, viajando por todo el país, y estudiando y formándome en esa compañía. Y en el año 2000 dije, bueno, ya está, me voy a dar una vuelta por la Argentina, sin saber lo que estaba pasando acá, viste, sin internet y todas esas cosas, y caí en el 2000 acá. Mira. A seguir trabajando, y empecé con la línea de los unipersonales. Y bueno, y trabajando, empecé a recorrer el país, trabajé con muchas compañías acá en la Argentina, me instalé muchos años en Patagonia, otros años en Paraná, pero siempre trabajando esa línea de la unipersonal, porque era más fácil trabajar, lo difícil era moverse en grupos, y tenía las condiciones, tenía la formación, ya sabía escribir también, me habían enseñado en la escuela misma cómo armar un espectáculo. Entonces, fui armando los propios, trabajando mi propia dramaturgia, y fui, perseverando, estudiando y formándose todo el tiempo. Y eso, esta es mi sexta experiencia unipersonal. Qué grande. Así que más o menos va por ahí una base. Sí, no, está buenísimo. Aparte lo enmarcaste en un contexto histórico, la verdad que está genial. Toño, y un buen momento el teatro, más allá de lo que es esta crisis lamentable que atraviesa toda la Argentina, pero puntualmente el tema de la cultura. Pero buen momento, te digo, con muchos chicos tratando de participar en el teatro. El otro día planteaba la posibilidad de que docentes trabajan materias con obras teatrales, y la verdad que me parece extraordinario. En ese sentido, ¿es bueno el momento del teatro? Sí, yo creo que siempre... Es como difícil decir si es el bueno el momento. Nunca ha sido un momento genial para el teatro. Sí hubieron años muy buenos, digamos, pero lo fundamental es trabajar a veces mucho en las escuelas, en ese futuro público, bien. O en esos futuros actores y actrices. Que es ahí, pues, yo a los 17 descubrí que el teatro y el arte era mi pasión. Entonces, y así sucede en las escuelas, por eso es fundamental llevar el teatro a las escuelas. Fundamental que las maestras trabajen algunas formas de dramaturgia o de teatro en las aulas, porque ahí viene la cosa, ahí viene el futuro artista, el futuro músico. Si vos lo llevas a un concierto, alguno va a querer ser músico. Si lo llevas a ver teatro, alguno va a querer actuar. Entonces me parece que la raíz y va por ahí, ¿viste? En esos tipos que vienen. Perfecto. Después de trabajar sobre este público adolescente, que es cuando se están formando, van a pensar. otras formas en su cabeza, viste, se empieza a expandir. Es ahí cuando hay que darles el arte como sugerencia, como oficio, como trabajo, como vida. Perfecto. Toño, bueno, todo listo entonces para esta noche en un extraordinario lugar como es La Cigarrera, esta noche a partir de las 21 horas. Bueno, ahí nos manda la gente el valor de las entradas, pero entrada general 8.000 pesos. Lo digo al aire porque generalmente los oyentes nos preguntan. Después hay descuento para jubilados, docentes, estudiantes a 6.000 pesos. Así que gran propuesta, vamos a tratar de dar una vuelta. Me encantó la propuesta, Toño, así que lo mejor para tu estadía acá en la ciudad de Concordia. Muchas gracias por el espacio, por llamar, y te esperamos, los esperamos a todos, que es un lindo lugar para ver teatro, es limitado, así que hay que apurarse con las localidades. Perfecto. Así que muchísimas gracias. Dale, Toño, un gustazo tenerte en el programa y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Perfecto. Qué linda.